llora. Ahora que ya no está conmigo llora. Quería jugar conmigo y ahora implora. Pasó su tiempo y puede llorar, llorar, llorar. No voy a llorar si soy feliz como estoy viviendo. Soy vivencia para el corazón.